Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 2 de abril del 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisbeth Ramos tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, José Sánchez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro denuncia desarrollo de golpe de Estado eléctrico. Ejecutivo Nacional designa nuevos ministros para Electricidad, Ciencia y Tecnología. Actividades académicas se reanudan este miércoles 6 de abril. Falleció novelista Francisco Pancho Maciani. Simón Conde es el nuevo artista joven del mes en el Museo Alejandro Otero. Datos con recetas alternativas del Instituto. El día de hoy en el Museo Bolivariano, ubicado al lado de la Casa Natal del Libertador, se llevó a cabo la inauguración de la muestra Vuelvan Caras Bicentenario, donde se exhibió la punta de lanza de Páez y el cuchillo del Negro Primero. Para conmemorar los 200 años de la batalla de las Queseras del Medio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, participaron en la actividad organizada por el Centro Nacional de Historia. 12:02. Somos cultura. Cultura. Este lunes 1 de abril falleció el escritor venezolano Francisco Pancho Maciani, conocido por ser el autor de la novela Piedra de Mar, clásico de la literatura venezolana. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó su partida física a través de su cuenta oficial en Twitter, donde escribió: "Con profundo pesar, recibimos la noticia del fallecimiento de Francisco Maciani, nuestro señor de la ternura, pintor, narrador y poeta. Asimismo, invitó a las y los venezolanos a descargar el libro de Maciani, Piedra de Mar, desde la página web de Monte Ávila Editores, www.monteavila.go.be. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, rogamos por el descanso eterno de su alma y enviamos un mensaje de fortaleza a sus familiares. Paz a su alma". Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Simón Conde fue seleccionado como el artista joven del mes del Museo Alejandro Otero, por lo que hoy presentará su obra titulada El cuerpo como sujeto y objeto de la transgresión del arte contemporáneo. Cabe destacar que el artista joven del mes es un proyecto ejecutado por la Fundación Museos Nacionales, que busca talentos emergentes nacionales para introducirlos en la vida museística. Asimismo, el ministro para la Cultura invita al público en general a visitar los museos nacionales. 12:04. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes que está en pleno desarrollo un golpe de Estado eléctrico cuya finalidad es crear desestabilización en la población. Viernes 7:20 de la noche, hicimos los procesos de reconexión y volvimos a reconectar, y sábado a la misma hora, lo cual nos llevó a una nueva etapa, compatriota, que quiero que conozcas, de aprobación de un plan que activamos ayer domingo, de administración de cargas paulatinas y de búsqueda de un nuevo equilibrio en una situación de emergencia. Estamos en una verdadera situación de emergencia grave, haciendo un esfuerzo tremendo del conocimiento de nuestros expertos, de los trabajadores, para ir blindando y evitando que en la transmisión nos sigan dando ataques electromagnéticos, y para llegar de manera estable, permanente, segura, con administración de carga a todo el territorio nacional. Esto es muy importante, explicarlo a nuestro país, a nuestro pueblo. Está en pleno desarrollo un golpe de Estado eléctrico, un golpe contra el país que tiene como centro el frente eléctrico, quitarle la electricidad al país y con ello quitarle el agua al pueblo para llevarlo a un estado de desesperación y de violencia que, promovida por pequeños grupos guarimberos, nos lleven a una situación calamitosa de enfrentamiento entre venezolanos y venezolanas. Eso no lo vamos a permitir. Asimismo, el mandatario nacional recordó que desde el domingo 31 de marzo entró en vigencia el plan de administración de carga durante 30 días mientras se estabiliza el sistema. Somos cultura. Con 6 minutos. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro designó a Igor Gavidia León como nuevo ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec. He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, ingeniero eléctrico, quien ha tenido responsabilidades diversas. Fue presidente de la antigua Edelca, Electrificación del Caroní. Se trata del ingeniero eléctrico Igor Gavidia, que a partir de hoy asume el Ministerio de Energía Eléctrica, sus funciones, y asume la presidencia de la corporación Corpoelec. Asimismo, el mandatario nacional designó a Freddy Brito Maestre como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, el mandatario nacional firmó un decreto para la reactivación del Estado Mayor Eléctrico, que estará bajo la dirección de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Reactivo el Estado Mayor Eléctrico y pongo a la vicepresidenta al frente. Y creo una secretaría ejecutiva muy importante de seguridad, la Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico, y pongo al frente al mayor general, ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol Torres, secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico, que debe funcionar las 24 horas del día. Cultura al día. Mañana miércoles 3 de abril inician las actividades escolares en todos los niveles educativos del territorio nacional. Así lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En medio de la batalla, necesario volver a clase, muchachos. El próximo miércoles, bajo la conducción del Ministerio de Educación y el vicepresidente Aristóbulos Turis, el profe, vamos a volver a clase, escuelas, liceos, colegios y universidades. Paulatinamente, progresivamente. Llamo al movimiento bolivariano de familia, de padres representantes. Llamo al movimiento de madres cocineras, a todo el movimiento. Fernanda Bolaño. Llamo a la OBE, la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la FEBEP. Llamo a la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria. Llamo a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras del país, al gran gremio de la educación venezolana, a prepararnos para volver a clase en resistencia. Oído, volver a clase en resistencia. Volver al progreso de la educación y la cultura del país en resistencia. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. En los controles nos acompañó José Gregorio Sánchez. En la narración de este noticiero, Lister Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.